lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Sin el año 2001 no existiría el kirchnerismo, lo cual no quiere decir que el kirchnerismo sea su representante o su heredero. Es su producto al mismo tiempo que su primer sepulturero. El 2001 excede mucho al kirchnerismo. Esta, que podría ser una hipótesis desde este espacio de Clinamen, pertenece a Ezequiel Adamovsky en una de las tantas entrevistas que encontramos en el libro 2001, Relatos de la crisis que cambió la Argentina. Sus autores son Manuel Barrientos y Walter Isaía, compañeros aquí de la tribu del programa Los Luditas, y en aquel 2001 con Walter en la calle mobileando y haciendo las mañanas por aquí. Hoy de vuelta a las mañanas, Walter, así que bienvenido a este horario tan tuyo en otra época. Muchísimas gracias, che. Diego Stuhlbarg y Nati Género aquí en Clinamen también para charlar un poco de este libro y de una temática que ya va a comenzar a coparnos un poco la parada de acá a fin de año, ¿no? Sí, espero que sí. Si el fútbol da buenas noticias, que la política también los dé y la comunicación también los dé, ¿no? Es un poco la máxima. Hay unas cuantas entrevistas en este libro que nos hubiese encantado hacerlas a nosotros y por suerte están perfectamente editadas y compiladas aquí y que dan cuenta de la cantidad de actores que tienen que ver con 2001 y sus consecuencias políticas también. Sí, es un libro como necesario, ¿no? Esos libros que uno no se imaginaba haciendo, pero necesitaba leer. Que pensaban muchas de las voces que protagonizaron discursivamente y callejeramente el 2001, 10 años después. ¿Qué pensamos de aquello y qué pensamos de la relación con el presente, ¿no? Si es un corte abismal, si no hay ninguna relación entre aquello y esto, o si al contrario, hay una relación profunda. Yo estaba entretenido sobre todo con dos entrevistas que me parecen muy reveladoras, una de que se le hacen los chicos a Horacio González y una que le hacen a Víctor de Genaro. Víctor de Genaro, convocado por el recién electo Néstor Kirchner, le plantea a Kirchner, cuando Kirchner le dice, ¿cómo ves la Argentina? ¿Qué habría que hacer? De Genaro le dice esto, hay que implementar un seguro de empleo y formación política para terminar con el hambre, la libertad y democracia sindical, y poner en marcha consultas populares, porque es la única forma que tienen los gobiernos para mantenerse y avanzar. Tenés que apostar a la legitimidad creciente, con consultas populares sobre temas muy concretos. Así se logra la unidad, respondió sin tubeos el jefe de la CTA. Me parece que acá tenemos un punto muy interesante, que es cuánto se socializa la decisión política en un tiempo post-insurreccional. No para quién se gobierna, la naturaleza del gobierno si es popular, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de participación, de expansión, de generalización de la decisión política? Parece que el debate entre De Genaro y Kirchner, digamos, tal como está presentado acá y contado por De Genaro, habría que escuchar la voz de Kirchner, marca uno de los puntos más silenciados, más interesantes y más reveladores del proceso de continuidad o no continuidad 2001-2011. No sé ustedes, chicos, cómo de hacer las entrevistas, cómo vieron esta línea, digamos, de discusión. Y en todo caso, ¿cómo sintieron ustedes que protagonizaron el 2001 y hoy el 2011 no son solo entrevistadores, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, vos querés empezar vos. No. respecto a lo que vos decís, de la representación política, si lo pensás antes del 2001, era menos todavía, creo, ¿no? A mí me dejó un poco eso, la toma de decisiones. Capaz que la toma de decisiones no tanto, pero sí la escucha, o el que, ¿qué pensás vos? ¿No? Que me parece como que se inauguró a partir de ese 2001 el reconocimiento de ciertos actores y de ciertas colectivos o personas o organizaciones que ya no se les podía ningunear o ya no se les podía no convocar. Era, me parece como, y me parece que es un poco lo que toma en realidad el gobierno de Kirchner, ¿no? De ese 2001, que es el mapeo, ¿no? El mapeo de actores. Uh-huh. Y en base a ese mapeo de actores, que supuestamente creo que habrá hecho con alguien, convoca o no convoca, pregunta o no pregunta, llama o no llama, pero en la entrevista también con los compañeros del MT de Solano, bueno, el Aníbal Verón fue la última organización social que fue convocada a esas mesas que hacía en esos primeros meses Kirchner de su gobierno, ¿no? Entonces me da un poco esa sensación que se hizo el mapeo de actores del tipo, y a partir de ahí con algunos avanzó, con otros tomó decisiones, con otros siguió el palo y porque es también interesante, ¿no? lo que dicen también los compañeros de Solano, que había como tres prácticas, bueno, ustedes en mi situación lo saben muy bien, que era bajarse con la policía, trabajar con los planes igualmente y seguir con su política autonómica, ¿no? Entonces en esos tres planos creo que algunas organizaciones siguen. O sea, quién me da la plata y quién me pega, se lo pregunto al mismo actor, digamos, ¿no? Claro, claro, en muchos casos es el mismo, o es un amigo del mismo, o es Aníbal Fernández llamándolos por teléfono mientras se está matando en un cruce de Varela, para decirles, muchachos, hay que solucionar las cosas de otra manera. Y a los dos o tres meses después juntarse realmente con ese Aníbal Fernández, que era ministro en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hablar de unos planes que estaban implementando, y Aníbal Fernández le dice, bueno, muchachos, esto tarda mucho tiempo por la burocracia del Estado. Saca plata del bolsillo, lo pueden leer ahí en el libro. Saca plata del bolsillo y le da el equivalente en dinero a lo que fueran proyectos productivos. De la caja chica, ni siquiera caja chica, el bolsillo. De su bolsillo. Y dicen, después, ustedes cuando lo implementen, pito que flauta, lo gestionan por el ministerio y me lo pagan. Me vienen y me traen la plata. Y Darío Santillán gestionó y le devolvió la plata a los 3-4 meses. Sí, no, digo, en ese sentido, digo, hay una parte final de la entrevista con Horacio González, en la cual él plantea que, digamos, uno de los ejes que queda abierto en el 2001 y que nunca termina de, ni siquiera de discutirse en Argentina, a diferencia de lo que sucede en otras sociedades de América Latina, es esto, digo, precisamente la relación entre movimientos sociales y Estado. Digo, cómo debe ser, hasta dónde se puede avanzar, si es posible o no. Digo, a nosotros lo que nos interesaba en el libro es precisamente ver que había quedado abierto a partir del 2001. Y en relación a la pregunta que hacía Diego, yo creo que lo que desarrolla el kirchnerismo es como cierta capacidad de escucha, si se quiere, pero no necesariamente de diálogo. Digo, se escucha, pero no necesariamente de diálogo. Pensaba en lo complejo tanto de la tarea de ustedes en elegir actores para hablar de 2001 y sus consecuencias, como también el mapeo que tuvo que hacer Kirchner cuando asumió, ¿no? Que decir, ¿a quién siento en la mesa? Cuando, como dice Claudia Cunha en algún momento de la entrevista desde la cooperativa MU, no puedo sentar nunca al actor de 2001 porque no existe o somos un poco todos, y actitudes al interior de cada uno de nosotros, ¿no? También, digo, en el caso de ustedes, porque a Kirchner ya no se lo podemos preguntar, ¿cómo fue ese mapeo para decir cómo se narra 2001? ¿Cómo se elige el arco de voces, ¿no? Y primero dijimos, bueno, funcionarios no, chico, ¿no? Obviamente. Funcionarios de ese momento. Funcionarios de ese momento, no. Ya lo había hecho muy bien Miguel Bonazo, el Palacio de la Calle, digamos, eso estaba muy bien hecho, era como las dos miradas un poco desde las fuentes gubernamentales y de algunas fuentes de las organizaciones sociales en la calle, fenómeno su laburo, ya está. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, tratamos de pensar, que nos llevó mucho tiempo, de pensar, a ver, dentro de las organizaciones sociales que recordábamos o rememorábamos o considerábamos, porque hicimos un laburo de rastreo y de investigación también en diarios y libros, como para refrescar ciertas cosas que uno se creía que las tenía en la cabeza, pero había un montón de personajes que aparecían que no estaban. Entonces, bueno, tratamos de hacer listas de 40, 50, 60 personas y organizaciones que fuimos tachando, y tratar, el criterio era un poco buscar los que considerábamos, a ver, tanto organizaciones como de un sector popular amplio, ¿no? Que vaya, si querés, desde sectores cercanos al kirchnerismo hacia la izquierda, ¿no? Y después algunos economistas o algunos intelectuales o algunos grupos de reflexión política que nos ayuden un poco también a reflexionar desde ese punto de vista. Lo económico, viste, fue un punto central también en 2001. Entonces queríamos la mirada de algunos de esos personas y en principio otro criterio totalmente prejuicioso era buscar personajes o personas que nosotros creíamos creemos que podían hacer una reflexión incluso de su propia práctica durante el 2001. Sí. A lo mejor es cuestionable, digo, y hay algunos casos de los que de los 19 entrevistados en cual a lo mejor no hay esa autorreflexión. Pero hay otros que sí, a lo mejor deberían haber estado, digo, todas listas arbitrarias. Pero también eso nos interesó, digo, que cada uno de los entrevistados pudiera repensar nada que había hecho y también que fueran experiencias, digo, vivas en estos 10 años, digo, precisamente el colectivo de situaciones, plantea, digo, que son 10 años de 2001 y no a 2001, digo, o sea, de algo que en ese momento se abrió. Hay como un relato medio generalizado ahora que asocia el 2001 a una especie de catástrofe total, a un momento de interrupción de los procesos sociales y políticos y de como de oscuridad y de negatividad. Usted, en relación a la recopilación de experiencias más singulares que hacen, ¿qué ven ahí de traumático y qué ven de abertura? Sin dejar de tener en cuenta que por ahí son dos planos tan imbricados que si dejamos de ver el plano de abertura, entonces hoy veríamos solamente como veríamos... No podríamos dar cuenta del proceso en el cual se generaron los procesos políticos y sociales que vivimos hoy. Uh-huh. Es decir, que no hay un salvador, es decir, no hay una catástrofe y alguien que salva a un pueblo de una catástrofe, sino una crisis que abre un plano de creatividad, que es lo que hace que una sociedad salga de una situación de crisis. Claro, absolutamente. Yo pensaba mucho eso, ¿no? Que se abrió dentro del momento de crisis, me parece como que emergen diferentes actores, diferentes organizaciones, diferentes personas para hacer determinadas cosas que los aparatos del Estado, los aparatos económicos, los aparatos de control cultural, social, no daban cuenta en ese momento, no podían reproducir su vida cotidiana ellos mismos. El aparato del Estado no podía reproducir su vida cotidiana. Entonces muchas personas empezaron a tomar decisiones y a empezar a avanzar sobre eso que antes te lo daban ciertas tranquilidades, ¿no?, del sistema. En ese sentido, yo creo que fue un momento, lo digo también muy personalmente, después en el libro me encontré con personas que piensan absolutamente lo contrario, que fue un momento de creatividad y de expansión de las ideas y de las cabezas de muchas personas, total, en un momento de miseria absoluta también, ¿no?, donde vos estás parado arriba de la miseria. No es el momento de creatividad y de expansión que se puede dar en otro momento cultural, o político o económico. Pero yo me quedo con esa mirada. Después hay otros entrevistados que opinan que fue, bueno, el punto cúlmine de una lucha que empezó con la dictadura y que terminó ahí. Fue el momento más alto, dicen, de la resistencia contra el modelo neoliberal. Y que después de ahí, con todo ese proceso de organización social, como que pasó a otro estadio, ¿no? Y yo me quedo con esa mirada, con la mirada de los que piensan en la capacidad de desarrollo y de creación y de generación de un montón de experiencias, porque ayer me preguntaban también en otra radio, ¿y qué experiencias quedarán del 2001? Y la puta, anda a la calle y fíjate lo que son las empresas recuperadas, lo que son los bachilleratos populares, lo que son las organizaciones del marco de la economía social. No existía la palabra economía social y solidaria en la Argentina hasta antes de ese momento. Hoy tenés decenas de miles de organizaciones trabajando en todo el país, bibliotecas populares, organizaciones que trabajan con microcrédito, lo que se te ocurra, de lo más variado, organizaciones que trabajan con emprendimiento productivo, y muchas nacieron a partir de eso, muchas se significaron a partir de eso, muchas se repotenciaron a partir de eso. El que, bueno, digamos, si no lo querés ver, no lo veas. Me parece que más allá de esos casos emblemáticos, también es interesante leer 2001 en aquellos que no pertenecen ni a ninguna organización ni a ningún proyecto de economía social y solidaria, pero a la hora del primer quilombo en su trabajo le sale casi como naturalmente la palabra asamblea, ¿no? Y vos mirá esta etapa. Mirá los tipos que hay en esta etapa. Sí, no son precisamente recuperadores de fábrica, ¿no? No. Y tenés ahí, bueno, es qué sé yo, de alguna manera... La etapa vimos mucho también eso que se dio ese 20 de diciembre de 2001, ¿no? Pibes, oficinistas... Sí, hacia la izquierda de la etapa hay algo muy interesante, chica, que es que en primera línea encontramos una persona con una gorrita para atrás roja, una especie de trabajador de la construcción con un poco de estereotipo, ¿por qué no? Claro. Y exactamente atrás de él una persona de ese saco y corbata, ¿no? Claro. Digo, en la elección de la etapa, dentro de las fotos que teníamos, o sea, había, no sé, a lo mejor había otras mejores, pero digo... Las que teníamos tratamos de priorizar, digo, a diferencia de otros recuerdos, digo, de un pibe tirando una piedra a una gran cantidad de policías. Nosotros lo que tratamos de de poner el foco es, digo, en el aglutinamiento y el colectivo de gente, digamos, muy variada expresándose socialmente. Yo dos cosas me quedaba pensando cuando leía el libro. Una primera es la discusión que Horacio González Resenia con el mundo intelectual de aquel momento, básicamente con Casullo, sobre que había que desconfiar del 2001 porque era una expresión de clase media, básicamente, ¿no? Lo lindo de ir en libros es que uno va, independientemente de que los invitados son siempre una decisión arbitraria, cada invitado trae un poco de conjunto de la trama con la que discutía. Entonces el aire se va recomponiendo bastante bien. Esta discusión entre González y Casullo, ¿no? Sobre si el 2001 se podía confiar siendo que era de la clase media. Siempre me pareció que en ese debate, que también María Moreno en un libro sobre la comuna del 2001 también registra bastante bien, siempre me pareció que ese debate pecaba de una cierta confesión de los intelectuales del momento de que no salían de capital, digamos, ¿no? O sea, el 2001 de clase media es muy el 2001 que empieza el 20 en capital, las asambleas, digamos, todo ese trayecto, que es muy interesante las asambleas, pero que cuando se lo desconecta del momento piquetero, del momento más insurreccional, más barrial, que tuvo un tiempo de acumulación, cuando se lo desconecta, es muy difícil de entender por qué las clases medias de golpe salen a la calle solo por el corralito, sí. Y se olvida y se banaliza ese continuo que se insinuó con cacerolas y piquetes a una misma lucha, ¿no? Se banaliza el hecho de que había una presión social desde abajo que sí tenía una acumulación, que sí representó una novedad política muy grande porque eran movimientos obreros desocupados, piqueteros autónomos, que estaban cuestionando muy fuertemente una cierta tradición de organización peronista, ¿no? Entonces, ese punto para mí siempre fue el más querido del 2001, digamos, ¿no? El que más anunciaba que las fuerzas que las fuerzas de abajo podían alterar las jerarquías en serio. Parece que los intelectuales quedaron atrapados en el miedo y el desconocimiento de ese proceso, ¿no? Aquello que se veía por ahí como románticamente de repente emerge como actor político real de transformación. ¿Quiénes son estos encapuchados, ¿no?, que pueden cortar en el año 2000 las entradas y salidas a la ciudad de Buenos Aires? Y por otro lado, esto que decías, que el fenómeno entendido, leído únicamente como dentro de los centros urbanos y con el fogoneo de la clase media, y que sin eso no hubiese ocurrido nada, se desarma fácilmente viendo consecuencias también en asambleas socioambientales en el interior del país, que eligen justamente ese modo organizacional también, ¿no? Me parece que ahí está la repercusión al interior del país, creo. Bueno, digo, de hecho, lo que contaba Diego, digo, en la entrevista al MTD de Solano, el 19 y el 20 son, digo, dos páginas de 20, no en el libro, digo, en la historia de ellos, digo, así como de otros, digo, incluso para la gente de Sanón, digo, el 20 nada, es un día, digo, importante para la historia, pero digo, en la historia de la organización. Pero es el único día, digo. Y sí, también se vivía en ese momento, ya como una cuestión más, no el libro. ¿Cómo decirte? Cierto rechazo de ciertos ámbitos militantes y de ciertos ámbitos intelectuales a lo que surgía en esos días, en esos meses. Se lo vivía claramente, personalmente. Se lo vivía muy fuerte. Y cierta compañera también de acá de la radio, Jimena Tordini, hace ahí también una cosa de lo que fue que es interesante tomar, de la pedagogía de la militancia, ¿no? De cómo, o lo interpreto yo, también no recuerdo exactamente cómo lo plantea ella, pero de cómo en ciertos momentos se pudo dar cierta pedagogía de la militancia entre sectores mucho más formados, y a la hora de cierto hecho social y político relevante poder formar nuevas generaciones, y ciertos momentos en los que eso no se dio, ¿no? No se dio, entonces mucha historia acumulada. Después lo retoma de otra manera de Genaro, ¿no? O lo resignifica a su manera. Pero cierta historia de acumulación de los pueblos, de luchas sociales y políticas, es como que por momentos no se puede traccionar o formar a nuevas generaciones en ese mismo andar, ¿no? Manuel Barrientos, Walter Isaía, autores del libro 2001, Relatos de la crisis que cambió la Argentina, compañeros aquí en la radio en el programa Los Luditas también, un libro de entrevistas interesante para pensar este 2001, y sobre cada eje podríamos hacer un clinamen especial. En principio les cuento que en un ratito y después de la tanda va a venir Sebastián Acher a hablar de su nuevo libro Sangre Salada, y veremos también si hay enlaces posibles entre un fenómeno como el de la Feria de la Salada y el 2001. Gracias.